FM. ¿No hay dos? I need a little more. Sin tres. Rock FM. Hola, ¿qué tal? Hace mucho que no te escribía y no pienses que ya te olvida, pero es que el boli me quema en las manos como el tiempo que llevo sin ti. Pero por fin me he decidido a escribirte esta carta que me devuelve unos meses atrás, hasta que el día que tú decidiste abrir las alas de tu libertad. Me han contado que tu melena se llena de rizos y que la barba te hace intelectual, que por las noches nuevos compañeros miran la luna que os va a visitar. Y yo ya sé que ellos contigo comparten los sueños, los mismos que yo no quise abrazar, por los miedos, por ir contracorriente, no saber hacerlo realidad. Este es el trío de Jorge Lázaro de Zaragoza. Salud, compañeros. Último Hotel Rock FM. Si tú quieres el tuyo, mi trío arroba rockfm.fm. Mi trío arroba rockfm.fm. Hola, Oldie, soy Jorge Lázaro de Zaragoza. Ciertamente es muy difícil quedarse con solo tres canciones, así que después de mucho cavilar, voy a tirar pa' casa. Ahora quiero dirigirme a tu hijo, Jorge, que está ahí. Hijo mío, además de rock aragonés, hay mucho más en el mundo, ¿eh?, que tu padre desde luego ha tirado para casa. Bien, la primera, Enterrador de Taco. Aún recuerdo cómo íbamos cantando esa canción, medio autobús, camino del Interpeñas, la primera, que no la última, que los vi en directo. Rosa Negra de Pedro Botero. Esta preciosa balada se la dedico a mi esposa, que sé que le encanta. Y Carta de Amor de Ixo Rai. Ya sé que esta banda no es exactamente de rock, pero eran geniales en directo, grandes amigos de los Celtas Cortos y muy reivindicativos. Esta canción habla de cuando en este país se metía alguien a la cárcel por negarse a hacer la mili. Algo hemos mejorado. Un saludo, muchas gracias por poner este trío y avisadme cuando, y como siempre avisamos, pues lo habéis oído los tres, me alegro y aquí está. Esta semana se ha editado, 40 años después de su lanzamiento original, una edición completísima con tomas alternativas y canciones inéditas, el disco doble de Led Zeppelin, Physical Graffiti.